Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Y si lo estáis escuchando, pues bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el telar del geek. Yo soy Daniel y continúo hablando de esos dispositivos que tan de moda han estado y que ahora pues están desaparecidos, prácticamente. Hoy le toca a los cuantificadores personales, los wearables, lo como os dé la gana llamarlos, esas pulseritas que hace 3 años, tampoco hace tanto, todo el mundo llevaba, ¿no? Empezaron con las Jaubone, con las App, luego salieron las Misfit, las de Polar, o sea, luego al final la Xiaomi Mi Band de 25 euros, que digamos que es el que reventó el mercado por su bajo precio y todo el mundo tenía la Xiaomi Mi Band. Yo probé varias, tantas que ya ni recuerdo, además. Ostras, es que ya ni me acuerdo de las que he tenido. Varias empresas me las regalaron, las estuve probando todas. La Fitbit, jolín, la Fitbit de Fitbit. Creo que tuve todos los productos. Fitbit me las enviaba para analizar. Y yo creo que también aquí tuvo un poco la culpa Enrique Dans, que es el que le mandaron la Fitbit y él puso en su blog pues que gracias a eso había adelgazado no sé cuánto y había cambiado sus hábitos de vida y tal. Yo siempre había defendido estos productos y los sigo haciendo como algo que te ayuda a comenzar, a incentivarte, ¿no? Ese primer impulso que necesitas para cambiar los hábitos, para caminar un poco más, para subir en las escaleras en lugar de subir en el ascensor, ese tipo de cosas, o para cuantificar pues las calorías ingeridas. Luego, cuando llevas ya un tiempo y ya te normalizas, te das cuenta que no sirven absolutamente para nada, porque las calorías se cuentan son a muy grosso modo, los ciclos que te miden del sueño funcionan de una manera nefasta, no están bien pensados, pero todas las empresas querían su cuantificador personal. Y al final, ¿qué pasó? Pues que todas han ido perdiendo, pero no solamente las pulseras de cuantificación personal, sino también las propias aplicaciones, ¿no? Runkeeper fue vendida, Runtastic fue vendida, creo que Strava es la única que sigue y no sé si también fue comprada. O sea, al final había 2 o 3 que fueron, pues una la compró Under Armour, otra la compró Adidas, otra la compró Nike. O sea, al final todo ha sido vendido. Fitbit también fue comprada, fue adquirida. Al final, creo que fue Nokia la que compró Fitbit. No estoy seguro ahora, creo que sí. O sea, al final todas las grandes terminaron vendiendo. Ahora ya no ves a la gente por la calle con las pulseritas. Alguno que sigue haciendo deporte, sigue utilizando alguna y tal. Yo, de hecho, tengo el Polar M400, que tiene la opción de cuantificación, que es esta barrita que veis aquí, ¿vale? No lo miro jamás. O sea, me da exactamente igual los pasos que dé al cabo del día, las calorías. Es que me da exactamente igual. Yo hago deporte, yo tengo mis entrenamientos, yo cumplo mis entrenamientos, tal, y ya está. Es que me da exactamente igual. Es un dato que no sirve absolutamente para nada, pero para nada. ¿Qué más me da a mí saber si hago 10.000, 12.000 o 15.000 pasos? Que además lo de los 10.000 pasos tampoco significa nada, porque eso viene de hace un montón de años en Japón que se pusieron de moda, ¿no? Igual que necesitas 10.000 horas para ser un experto, pues alguien dijo que por un número redondo, 10.000 pasos al día. Con 10.000 pasos al día no haces nada. O sea, si luego llegas a casa, te sientas y te comes una bolsa de patatas fritas y un litro de Coca-Cola, ya puedes caminar 10.000 o 20.000 pasos, que te da exactamente igual. Así que nada, otro producto que estuvo muy de moda, que lo petó, que todo el mundo tenía esos cacharritos, que era algo que se regalaba, tal, que hacía mucha ilusión y que ha quedado en el olvido. Nada más, no sé si lo sé. ¡Ojo! Esto no quiere decir que alguien no lo utilice y diga que le va estupendamente, ¿vale? O sea, si tú lo utilizas como parte, como complemento de tu entrenamiento, porque tú tienes unos objetivos de que tengo que hacer como mínimo X kilómetros al día, tal, tal, me parece perfecto. Pero para un usuario casual, si no te preocupas de hacer ejercicio de manera regular, si no te preocupas de tu alimentación, si no te preocupas de tu descanso, saber los pasos que das al día no te sirve de nada. Nada más, espero vuestros comentarios, como siempre. Un saludo a todos y hasta la próxima.